venga el amor y la alegría, venga la gente a mi alrededor, porque es mejor tener compañía y todos piden amor, amor. Busco una mujer que me sepa comprender y que piense como yo. Y ellas te dirán que también busca nada y además también comprensión. Todos sin dudar para hallar felicidad necesitan el amor. Ven a cantar, yo te lo pido, canta conmigo el amor, amor. Venga el amor y la alegría, venga la gente a mi alrededor, porque es mejor tener compañía y todos piden amor, amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nunca encontrarás el amor de los demás si tú piensas solo en ti. Puedes ayudar a encontrar felicidad, también serás más feliz. Sin calor necesitan el amor de otras manos para vivir. Venga otra vez, yo te lo pido, canta conmigo el amor, amor. Venga el amor y la alegría, venga la gente a mi alrededor. Sí, porque es mejor tener compañía y todos